Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos, bienvenidas a Cortos desde la casa. Desde hace una semana el mundo conoce las Islas Galápagos a través de una nueva perspectiva. Desde el pasado viernes, a nivel mundial, la cadena Nat Geo estrenó el documental Galápagos, las Islas de la Evolución. Este material de carácter educativo da a conocer a través de las narraciones del cantante Miguel Bosé la evolución de varias especies marinas de las islas con el objetivo de preservar la naturaleza. El preestreno del documental se realizó el 8 de septiembre en el archipiélago, esto como parte de la reunión mantenida entre los presidentes de Ecuador y Costa Rica, con el fin de sellar sus fronteras marítimas. Para la filmación del documental se usó el submarino Deep Sea, un vehículo que permite hacer tomas desde las profundidades del océano a más de 400 metros bajo el agua. Las expediciones principales para la creación de la pieza audiovisual se hicieron en las islas Darwin y Wolf, donde se encuentra la Reserva Marina Galápagos, que alberga la mayor biomasa de tiburones en el mundo. La exposición Lara se toma el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Hoy a las 19 horas, en cuatro pabellones del Centro de Arte Contemporáneo, se realizará la inauguración de la muestra Latin American Roaming Art, conocido también por sus siglas como Lara. La propuesta de Arte Lara es un trabajo que inició hace 4 años. La primera edición se realizó en la ciudad Honda, en Colombia, bajo el financiamiento del Fideicomiso Asiatic City Trust. En esta ocasión, la exposición es el fruto de la residencia artística de 15 días en las que 8 artistas convivieron en el archipiélago de Galápagos. León Sierra, coordinador del Centro de Arte Contemporáneo, nos cuenta más sobre esta oferta cultural. La muestra convoca a los artistas a la residencia. Los artistas son invitados a residir en Galápagos durante 15 días. En esa residencia los artistas discuten, crean, investigan sobre la dimensión y las dimensiones que Galápagos les ofrece para dialogar. Entre ellas está, pues, por ejemplo, la naturaleza, los colores, el ambiente, pero también están temas de movilización humana, temas de desarrollo de las comunidades, por ejemplo, de colonos o de turistas que hay en Galápagos. Entonces, todo ese tipo de diálogo que hay entre los artistas y Galápagos arroja lo que la muestra expone. Hay algunos trabajos muy interesantes, hay trabajos más conceptuales, pero favorablemente a la muestra tengo que decir que hay un excelente ejercicio de las técnicas, por ejemplo, de arte, con técnicas mixtas, con escultura, con pintura, con artes visuales. Hay artes performáticas también y alguna parte de la muestra también comprende un poco de investigación, con lo cual es una muestra muy contemporánea, muy diversa y que aúna lo que son las técnicas del arte moderno con los discursos del arte contemporáneo. Es muy interesante. La muestra, diversa en su categoría, estará abierta hasta el 13 de noviembre. Usted podrá conocer las 8 obras de los artistas provenientes de México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina y Chile, de martes a domingo de 9 a 17 horas 30. El ingreso es libre. Hasta aquí Cortos desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión 166. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.